el museo o lo que sea. Hacer más cosas. Pues será por primera ocasión. Yo tengo una preguntita. No sé si me conocéis, ¿sabes? Yo quiero hablar un poquito. Yo soy de la serie de Alba, con toda la cabaña o chalet o lo que se haya quemado. Y yo tengo unas acusaciones legales. Se me ha acusado por nombre y apellidos. Se me ha hecho un seguimiento muy duro, tanto a mí como a mi pareja. Siempre he venido yo al ayuntamiento a decir tanto esto, tanto lo otro, ayúdame, no sé qué, no sé cuánto, y espero que a día de hoy se me empiece a ayudar para solucionar todos los problemas y los inconvenientes que tengo ahí arriba, porque no me ha parecido el trato que me han dado el correcto, y se me ha acusado en el ayuntamiento con nombre y apellidos, con nombre y apellidos, si no, no vendrían a por mí por unas riñas vecinales. Creo que eso es condenable y que se pare esto, ¿verdad? Yo he estado sufriendo depresiones, acosos, estoy mal, casi me echan de trabajo por esas habladurías, y a ver qué consecuencias trae esto. Hemos estado protestando porque a un vecino lo han desahuciado. A mí qué me están haciendo, ¿la vida imposible? Hace poco se están comiendo los huevos una abeja de la supuesta. He llamado para avisar que se estaban comiendo los huevos de la abeja. La han quitado, no he recibido ni las gracias, ni nada de nada. Me han aparecido ovejas muertas después de eso en la puerta y encima de mi pozo. Se lo he dicho que la retiraría y hasta que no apareció el presunto, ni se me ha retirado, que se ha quitado ya de 5 días de la puerta de mi casa. ¿Qué, cómo meto un eso? ¿No es una amenaza eso? ¿No es una amenaza? No, estoy hablando todavía. ¿No es una amenaza? Creo que se está llevando demasiado lejos estos temas, que se sepa en todo esto, que yo no he denunciado esas casas. Y yo solo bajé a decirte que me estaba sacando un pozo séptico a un pozo de agua donde bebían las vacas, y tú me dijiste que era legal, que lo tenía todo legal, y yo mandé una carta a Sanidad. Sanidad es la que puso la boda blanca, y tengo papeles de cómo estaban las casas. Y quiero hoy, al día de hoy, un papel por escrito en cómo están esas viviendas. Porque son viviendas, porque se queda gente a dormir. Sin más. El problema que tengo yo es como el que tiene aquel ahí con la casa. El problema que tienes tú será un problema de vecindad. Tienes un problema de vecindad con los vecinos. El ayuntamiento al final pues llega hasta donde llega. Nosotros no podemos arreglar los problemas de cada persona y los problemas que tenga con el vecino. Nosotros, bueno, pues se puede mediar o podemos intentar rebajar. Pero al final nosotros no hemos... ¿Qué has hecho? Nada, Sergio. El agua. Me están robando el agua, nada. Me están no sé qué, nada. ¿Cómo que no? El agua, nada. Sergio, eso es para el agua. Tenía que haber... Tenía que haber puesto con unas normas, igual que yo, cuando pago impuestos tengo unas normas que me tengo que tener a la dieta. Ellos igual que yo. Si hubiera sido yo tranquilo, probablemente te hubieran ayudado. Si hubiera sido otra gente, sí. Aquí hay tu forma ha sido afectada por todos estos temas. Y ten por seguro que yo también estaba más afectado, que ya afectado, porque de arriba de México son los límites. A ver, bueno, Raúl, me dejas hablar, me dejas hablar. Sí. A ver, tú has sido afectado, ahora has sido afectado en tu manera. ¿Eh? Tu manera has sido afectado. Lo sentimos mucho, como lo siento en mí, en Ichia y en otros tantos que han sido afectados. Pero me dejas hablar, me dejas hablar. Hemos sido todos afectados. A ver si todo esto ahora ya se acaba. Y bueno, ¿qué más quieres que te diga? Pues que lo siento, que no lo veo afectado, que me voy a poner. Sí, esa noche, sí, esa noche. Ahora iba a pasar. Con quien la pasé, estaba yo en la cárcel. Disculpa, mía. Disculpa, mía. Por parte de uno. Disculpa, mía. Por parte de uno. No, disculpa, mía. Yo te dije, disculpa, mía. Si yo no te hubiera tenido que decir, porque los casos que he discutido han sido todo cosa del ayuntamiento, de que tienes que haber intervenido, yo no estaba donde estaba. ¿Lo que tiene que ver con la luz? Por mi corte de luz, por mi corte de agua, por mi no sé qué, por mi generación de intervino, por eso. Pero no, Sergio, tienes que haber puesto tú unos límites. ¿Límites a qué? ¿Límites a que te lleguen bien con él? No, además tú seguías con una parte de la cerrada y ya te puedes salir. Bueno, pero tú no puedes. ¿Qué es tu problema de límites con el Raúl? Entonces al final eres tú, por ejemplo, ¿cómo lo puedes funcionar? Si tienes el medio para no haber llegado también. O sea, para cortar la letra no es mi calma. Pero para ponerla sin claro. Y sin permiso. Pero además, que es un término particular. Yo tenía un día permiso para que me haya robado a mi permiso para que le cortaría esa manera, para no entrar en dificultades de lo que me ha pasado, por nada yo la cara de todo en dificultades y se me ha acusado de todo esto. Pero que era el propio, ¿no? Sí, no lo he dicho yo, digo, se me ha acusado. Pero a mí no, no se me ha acusado vosotros. Ah, pues sí, no, pero que no me yo te estoy diciendo que yo creo que a mi punto de vista, vosotros podéis haber dado mucho antes de que todo esto se podía haber evitado. Porque para mí me lo han agregado así, la primera vez que bajé, y estaba ahí en la sala, que fueron dos personas, y dijeron que ahí entraba porque era terreno mío, y yo dije que le daba permiso para quitar la máquina, la hubiera quitado, en vez de cuando la corté yo, porque pasaba por mí y me quitaba mi agua. Cuando él estaba, bueno, era ponerlo. Y bajar donde un destino a protestarle si te estoy pidiendo aquí el apoyo y que vaya a decir que eso no se puede hacer, que le pongan en otra forma. Como la culpa es que viene esto aquí, yo no creo que eso está fuera de lugar. Yo no voy a dejar lo que tú has firmado, yo no lo voy a dejar. O sea, lo que tú te firmas, yo no lo voy a dejar. ¿Vale? ¿Qué? No, lo que te firmas es lo que tú has firmado, yo no lo voy a dejar. ¿Vale? Pero es que yo me he pagado por mi culpa, me he pagado por la vuestra, me van a prohibir las cosas. ¿Hay alguna cosa más? Bueno, para la próxima sesión presentaremos una declaración institucional para apoyarte los programas de atención. Más sí. El mes pasado comenté lo de pase de delante sí, de López. Se va a arreglar, sí. Ya lo van. Eso, cuando se comenta el tiempo, cuando se pueda. Y otra cosa, estáis hablando del campo de fútbol. ¿Se podía cortar la hierba antes de que llegue la primavera y esté la hierba así de grande? Es que hay gente que vamos aquí a hacer deporte, a correr y demás, y podemos utilizarnos. Y otra cosa también, lo de las ovejas, ahí nadie cuida las ovejas, Yo paso por allí de paseo, hay un perro que se supone que cuida las ovejas, claro. Pero el dueño... Vale, pero que te iba a decir que el año pasado las ovejas esas también se vieron allí y en la época de sí, ¿no? Sí, sí. Y en la época de verano hubo niños que estuvieron jugando con cajolitas de ovejas. No me parece nada, pues a ver, pues, nada sanitario, ¿eh? Pues haberlo denunciado. Yo creo que pero yo lo he oído. Si crees que denunciarme, ah, no te ha pasado, lo has oído, vale. No, que te haces nada mal. Vale, bien. A ver, lo he oído, claro que lo he oído. Vale. ¿Hay alguna cosa más? No voy a esperar, mi hija no coma. Vale, ¿alguna cosa más? Vale, pero ¿qué me dices? ¿No me dices nada? Pues que se van a quitar bastante tiempo antes de que se abran las piscinas. Y va, no va a haber ningún problema de sanidad. Y si crees que hay algún problema de sanidad, lo denuncias. Ajá. Vale. Vale. ¿Alguna cosa más? Gracias. Bueno, pues se acaba.